Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Enrique Males nació en la comunidad de Quinchupí, cantón de Otavalo, en Ecuador. Es músico autodidacta, tiene una trayectoria artística de 40 años y 23 años de trabajos en su haber, 18 LPs y 5 CDs. Definir a Males como artista es sencillo y complejo a la vez. Es sencillo porque basta con decir que intenta recuperar en sus presentaciones y grabaciones el espíritu de la música precolombina. Ejecuta principalmente instrumentos prehispánicos de viento y percusión, aunque también recupera los cordófonos empleados dentro de la tradición indígena latinoamericana. No se centra únicamente en la música andina, sino que explora los sonidos de otras culturas nativas, sur y centroamericanas, de una manera integral. Sin embargo, el asunto se torna complicado porque además de los sonidos, los ritmos y los instrumentos, Males busca presentar la filosofía y las creencias de los pueblos que crearon esas músicas. Y lo hace desde su particular perspectiva, un abordaje étnico e indigenista moderno que toca temas como la madre tierra y las creencias espirituales desde un punto de vista estilizado y ciertamente preparado para ciertas audiencias. Enrique Males y Patricia Gutiérrez, que es su compañera, fusionan la música, la danza y la poesía etnocontemporánea. Se inspiran en componentes naturales, personajes mitológicos y la permanente lucha de la reivindicación de los pueblos. Cantos y elegías a la naturaleza, voces y sonidos milenarios, canto social y de fortalecimiento espiritual y de reivindicación. Danzas que van desde la ternura de la fecundidad, pasando por las danzas de la memoria, movimientos guerreros que expresan la fuerza espiritual y cultural de nuestra tierra. Ha realizado numerosas giras por su tierra natal, América y Europa. Y su música ha sido empleada en películas documentales, videos y obras de teatro. Lo escucharemos desde dos interpretaciones de los CDs de nombre en quechua, Alpamanta Causaimanta y Ñaupamanta Kainaimanta Kunankamán, del 2019, los temas Mamá Tituaña y Pucayahuayco. Mamá Tituaña, Huacajumari está llorando, viendo la tierra, oh sequedades, necesidades. Es que para Mamá Tituaña y los comuneros de las comunas, los comuneros de la yunta, del arado, del sembrío, la lluvia, las aguas, es fundamental para sus vidas. Sin la lluvia, sin las aguas, la vida no está. Por eso Mamá Tituaña, con su pelo blanco color de cabuya, con su mirada larga de los años, viene bajando por Chaquinianes. En procesiones viene pidiendo que el cielo se abra para que vuelvan las lluvias, las aguas, la vida. Thank you. Diferentes. El poeta Lindsay Barrett definía a Fela Kuti, de quien vamos a conversar y a escuchar hoy algo, como un rebelde consciente. Sus temas de rebelión nunca cambiaron, y la anarquía que rodeaba su vida y música estaba mitigada por verdades fundamentales usadas para explorar la sociedad africana y la explotación de sus pueblos. Kuti había nacido en 1938 en la ciudad de Lagos, capital de Nigeria, y se había trasladado a Londres para estudiar sobre los años 70. Deja sus estudios de abogacía y comienza a concentrarse en el estudio del saxofón. Se acerca a algunos ritmos como el jazz, el bebop, la salsa y a algunos otros ritmos afrocubanos que luego incorpora a su música y crea lo que se conoce hoy como el afrobeat. Toca en algunas bandas londinenses y cuando regresa a Nigeria tenía un pequeño éxito con su combinación de ritmos originales, el yoruba y el jazz y el funk. Hizo algunas giras por Ghana y llega a los Estados Unidos en un viaje que cambiaría su carrera musical de ahí en más. El encuentro con Sandra Smith, una de las integrantes de las Panteras Negras, cambió su perspectiva musical y le ayudó a moldear lo que sería su nueva propuesta de música y de contenido en sus letras. Cantaba inicialmente en inglés, pero cuando retorna de Estados Unidos a Nigeria, decide cantar en una mezcla de inglés nigeriano, en una especie de interpretación nigeriana del inglés que se llamaba Pidgin English, y yoruba. Acostumbraba además a inventar palabras y a combinar lenguas en una sola canción para que las canciones fueran comprendidas por el grueso de la población nigeriana, pero también por otras poblaciones que provenían de las antiguas colonias inglesas, como Togo o Benín. Y ahí nace el afrobeat, que sería algo así como una mezcla entre el funk, la salsa, el jazz, la angel life y el yoruba, cantado además en una lengua del pueblo africano. Vivian Salehana decía: Fela Kuti usaba la música como una importante herramienta de resistencia política en una época de regímenes militares. Dentro de los contextos históricos y espirituales de Fela y su trabajo, el poder de esta herramienta es empoderar al pueblo y amenazar al Estado. Una de sus últimas composiciones, que fue Business of No Nation, que se publica en 1989, permanece hoy como uno de los himnos de protesta anti-apartheid más importantes de los que se han compuesto en la historia. Les invito, en este recorrido que estamos haciendo por algo de la música que viene del continente africano, a escuchar a Fela Kuti en esto que se llama Water Nugget Enemy. Thank you. one go wash, now what are you going to use? To ba fe se be, o mi lo ma lo. If you want cook soup, now what are you going to use? To ri bang bo na o, o mi le rare o. If your head de hot, now what are you cool am? To mo bang dagba, o mi lo ma lo. If your child de grow, what are him go use? If water kill your child, now what are you go use? No, no, no. To me back mama when who me not lo malo. Go song to le shake, oh malo me oh. Nothing without water. Go song to le shake, oh malo me oh. diferentes.